al novio trajiste protección? Sí. Y le dijo, sí, una medallita de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, 5-4, tranquilos. Nota, Nico. 5-4. Introduje dos dedos. Sí. ¿Quieres que siga Marijula o mejor no, paramos? Pues es que no, es que oye, nadie sabe que empezamos para dónde muy va. Mal. No, empezamos muy pero mal. Pero nadie sabe hacia dónde pero, va. Pero Jaime, ponle filtro. O sea, no evita. Hay cómo ponerle filtro, mi amor. O sea, entonces no lo llegas. No, no, es que hay cosas que en vez de... Acuérdate que... el filtro aclarar, puede oscurecer. Oscurece. No, esta vaina es tenebrosa. Yo no, sí le recomendaría a Nicolás. A ver, sí. A ver, ¿a quién le copió esta vaina? Para que sepamos. A ver, mira, escribió a Jaime, a Mónica, sí. Nicolás, María Juliana. A todos. Creo que a todos, pero es que es imposible traducirlo. Yo soy experto, pero. Pero claro, no me pongo. Es que dos pantalla. Dedos en una almeja. Yo no, no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ay, pero a ver, ¿cuál es? Hombre? Pero después es peor. Galindo Andrés. A ver, Galindo Andrés. Nico, usted puede pronto dar un premio silencioso. Vamos a darle un... No, a ver, Galindo, vamos a darle un premio. No sería justo, de hecho. No, Nicolás. Es que no hay por dónde resolverlo. Vamos a darle... Es como una jugada de mate de ajedrez. A ver, espere, yo lo leo. No, estoy leyendo en voz... Estoy leyendo en voz baja. Depilarte. De dolor y deseo. No. ¿Está fuerte o qué? Sí. Sí, yo creo que hay que darle un premio silencioso. Es un patán. No, es un patán. Tarico. Un premio. Chao. Capilla del Mar silencioso. Es un patán. Uy, no. Sí, chao. No, Tarico. Vamos a ponerle silencioso. Un 5-8. No, jodas. Es que es silencioso, María. Claro. Salimos con la que era mi novia en aquel momento. Sí. Nos tomamos unos tragos y subimos la foto de Instagram con el texto vino caliente. Luego, ¿sí? No, tomándose un vino, no, eso se llama un canelazo, bro. Es que ¿qué la pasa? Frase es polémica. No, no, es un canelazo. La frase es polémica. El vino caliente es el vino caliente, es el vino tinto caliente. Pero si tú te tomas una foto con alguien y dices vino caliente. Canelazo. Atenti que. Canelazo no es como aguardiente con agua de panela. No, es vino caliente con canela. Bueno, en mi época, tomémonos un canelazo. Y yo decía, yo como no sabía nada, dije, bueno, tomo el canelazo. No se me da para nada, pero bueno. Sí, eso no prende. Bueno, nada. Puede ser aguardiente con canela, yo no sé. Sí, yo creo que es algo. Pero así. Este es un trago ordinario. Sí, sí, sí. Vino sí. Caliente. Es muy polémico. Luego me enteré que la que era mi suegra había puesto el grito en el cielo porque habíamos publicado semejante guachada. Es Nico. Bueno. 5-9, muy buen tuit. Es muy fino. En un bar le dije a una modelo paisa, mamita. Con esas curvas me voy de jeta oliendo tu morro. Nota, no. 0-1. ¿Pero por qué? ¿Qué es el morro? Pues no sé, pero no debe ser algo muy poético. No. Uy, tan lindo, está enfermita. ¿Cómo sigues? ¿Estás femita? Ahí voy. Tenía una amiga medio gordita y le dije, eso es mucha manteca para este par de huevitos. No, este está demasiado pasado. Ay, no. Nota, María Juliana. Uy, no. ¿Te reíste? Está muy bueno, 5-8. Uy, no, 0-1, María Juliana, ¿qué te pasa? No, uy, María Juliana, qué escándalo. 5-8, yo creo con María Juliana porque es natural. Par de huevitos. ¿Qué va a decir Olguita, hombre? ¿Qué va a decir Olguita? Olguita todavía me sigue malinterpretando y nunca me volví a hablar. Qué pena con Olga, 0-1. Sí, qué pena con Olguita, es verdad. No, no voy a decir Olga, estoy bravo con ella. Qué pena. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué hizo mi mamá? Tómale las riendas a esa niña. ¿Qué le va a decir Olga? No, bueno, es hora de que ya. Entonces, hablando de esos piropos especiales, pues, Orlando, que es. Muy, pues esa no. Uy, la conozco, Orlando, pero. Es un romántico incurable, Orlando. No, pero esto el es el último mío. Romántico. Esto, ya es, esto es de la ordinariedad máxima. Cuando fuimos a entrevistar a Vicente Fernández en su rancho en Guadalajara, los tres potrillos, que eran sus tres hijos. Sí. Y pues yo me preparé mucho y me tocó aguantarme todo el catálogo de Vicente, ¿no? Esta canción, por ejemplo, me parece que es un piropo raro, que es como indirecto hacia todo el mundo. Adelante. Orlando, usted tiene la palabra. Pobre gallito. ¿Cómo? ¿Orlando tiene la palabra? Los gallos y los cuidan mucho. Y apuestan duro con ellos. Es una cuestión de cultura. Hable duro, hermano, que no se oye. Hable con un varoncito. Que los mexicanos aman mucho los gallos. No, pero es verdad, esas peleas son rarísimas. Y apuestan con ellos. Y, o sea, ¿apuestan en la cultura? O sea, pues, sí. ¿Qué, Nicolás? No, que se apuestan el gallo en las peleas. Claro, claro. Les ponen vendas. Claro. Sí, es importante. Con venda o sin venda, pero no se ha quedado el gallo. Claro, a ver. Las películas de los mariachis y de Vicente Fernández, justamente, ellos salen con el gallo en la mano y lo llevan a la... ¿Cómo se llaman? Tanto, ¿cómo es que se llaman las...? ¿El gallo María? Galleras. No, las galleras. Las galleras. Claro. Uy, eso cada uno sale, llega con el gallo en la mano a la gallera. Hay unos que le sacan los ojos. Lo ponen. Le sacan los ojos. ¿Ah? A los gallos le sacan los ojos. Lo que dejen, eso... Paticas, bonitas, huesitos. Ahí quedan. Esos gallos quedan todos mareados. Los gallos, todos estirados. Es horrible. La pata estirada. Sí. Subámosle un poquito, a ver. Inspirémonos un poquito más con Vicente. Con venda o sin venda. Punto nieve está Orlando. No está. A ver, Orlando. El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre. Por eso es que, hermano, es que yo no entiendo. Yo no sé de gallo ni de gallo. Cuando siente el picotazo ese pobre animal, Dios mío. Un picotazo ese gallo. Es un ver candela ese gallo. Eso es, siente la sangre que se calienta. Eso. Claro, cualquiera. Un picotazo de esos queda uno tieso. Tieso. Queda ese gallo tieso. Ahí queda. Picotazo violento. Es difícil de que quede tieso. Herido. ¿Cómo? Vale, Julia, la cascada de esta sección. Machucado. Yo ya no sé qué opinar porque me pueden malinterpretar. ¿Por qué? Además ya me está regañando mi mamá por el interno por culpa de Nicolás. No. Es que qué fue lo que ¿por verde o por qué le está regañando? No. Porque me está preguntando que qué fue lo que dije. No, pues que le di una calificación elevadísima a algo raro. Sí, en cara a Olga. Sí, exacto. Bueno, óyeme, pero un segundito, ¿qué dice tu madre, Olguita? ¿Qué dice? Nada, me escribió, ¿qué fue lo, como ahorita Nicolás estaba diciendo, ¿qué hubo, Olguita? Cójale las riendas. Entonces me escribió, ¿qué fue lo que dijiste? Yo, mami, no, nada, yo no dije nada. Tú tienes que decirle a tu mamá, claro. Este es un programa de radio donde yo hago un papel, apenas acabe, soy tu hija entregada y pura. Pero en el programa tienes que ser un poquito impura. Nicolás, su opinión. No, hombre, tranquilo. Saludos, Olguita, hombre. Ah, mi mamá habla más. Ella escucha el programa todos los días, las 3 horas. Wow. Ah, es Olguita, madre. Ok. La mía trata. Madre. Pero dice no, ¿eh? Sí. La mía dice. La mía intenta. Y media dice, ay, no, Nicolás, no me pides. Sí, tanto. Es como. Sí, ay, bueno, estoy rico. Entonces, acá. La conclusión de la canción de Vicente Fernández, 1/10, Nicolás. No, la canción yo le pongo 1, pero a la explicación de Orlando le pongo 10. Claro, el tipo es que eso es lo bueno. Que se confundió. Y la mucho, sangre, ¿no? Todo, ¿no? Es no, que... todo. Se les calienta la sangre. Oiga. Es que, y vuelve y empieza a patinar. Feliz, ¿no? Es feliz. Él es sacó feliz. La escuela ese gallo. Los animalitos patalean en un picotazo. Un gallo espueludo. Nico, ¿le puedo pedir un favor? No, sí, cuénteme. Claro. Calles, hermano, que hermano. De verdad nos está enfermando. Pero, porque está llevando el programa a un tema de morbos. A otro nivel, sí, a otro nivel. A una, ustedes a un nunca callejón han ido oscuro. Una gallera, pues ahora resulta pues, que solamente. Pues, no, yo sí, no yo puedo sí. Una yo en mi juventud. Yo no tengo tanto éxito, hermano. Listo. Qué horror. No tengo tanto del triunfo mío, no es tan grande, mijo. Bueno, algunas victorias pírricas, pero ahí están. Vamos con música. Sí. ¿En qué íbamos? ¿Ya pusieron Gloria Gaynor? No, lo hemos puesto. Pusimos... Bueno, Gloria Gaynor, una leyenda maravillosa. Hombre, del soul. ¿Cómo olvidarla? Esta canción fue

Un gris todo turbio. Hermano, yo no sé, pero es la nueva matemática. Turbio. Menos 30 es mejor. Es lo mismo. Es lo mismo. Son las matemáticas del arepazo. Eso es característico del arepazo. No, no es lo mismo. Pasa de todo. No es lo mismo. Pero es que no estamos hablando de los perdedores, sino del ganador. Por eso. Por eso. O alguien que se separó 30 puntos de ustedes. Perdió. Pero estamos hablando no, de. No, no perdió. Ganó. Claro que perdió. Oh. Pero tampoco ganó. Si ve que es un burro, no ni siquiera entiende que no perdió. Claro, ¿cómo así? Mira esa burrada que es que es burro. Es yo burro. También, y María Julia también, porque pero, estamos en menos. ¿Cómo va a perder una persona? Por eso, que no está en menos. No, no, por eso, a eso voy. No, tú no perdiste. Yo no entiendo las pero matemáticas. Entonces, ¿cómo de tú estás minuto, en pero si estuviera en menos 4, también estaría no, no ganaría más arriba. El paso, es que claro. Ya lo he entendido. Claro, no, no perdiste. Pero no gané, es que gané. Es que quedé más arriba de ustedes. Estás más 30 cerca, puntos. Estás más cerca de los positivos, claro. Okay. Es bueno. Gris, el concepto del arepazo es la persona que saque más puntos. Si una persona saca 30 negativos y digamos que Nicolás saca 10 negativos y no hay sino dos concursantes, pues gana el que esté con menos negativos. Claro, es lo que yo entiendo. Claro, ya entiendo, perdedores. Ya entiendo. Exacto. Okay, les salió la razón a los dos. Muy bien. Pero no es que el señor pues, ganó. Sí, claro, ganó. Es que es matemática. Ganó. Ganó, solo que no ganó con puntos positivos. No ganó con honor. Pero exacto, sí, ya. El honor es relativo. De las formas, pues bueno, eso, hay, es otra todos, cosa. Hay todos son un montón de losers. Lo que pasa es que es uno que hay menos que es menos loser. Pero todos son losers. Todos. Eso no nos digamos mentiras. No disfracemos las cosas. Pero conclusión, quiero estar seguro de que todos entienden que el arepazo consiste en la persona que saque el mayor puntaje. Si todos claro, están en negativo, menos 30, menos 20, menos 10, y Nicolás saca menos 9, pues él ganó. ¿En qué consideraciones se piensa que el ganador tuvo ese logro? ¿Qué méritos tiene? ¿O que es un cum laude en exacto. Su tesis? No, no, no. Pero... pero presentó la tesis y pasó. Y con eso y nosotros tú. Se rajaron todos. Exacto. Pues hombre. Es verdad. Muchas gracias. Pero el ganador. Es verdad. Falta Orlando que diga que es correcto. Y falta el ganador. No, pues, el ganador yo la verdad, sí. Yo toca reconocerle ahí el triunfo sí, al hijo bobo. Y falta el ganador claro. Del Twitter, ¿no? El ganador. Claro. Ese sí es un ganador. Ahí me tiene. Ese sí es un ganador. Ahora bueno, falta Nick, ver Nick también el señor a quién va a elegir. No, pues una no, elección magnífica, como siempre. María Juliana, te pido el favor de que lo enfrentes ojo, Juli. En la cara. El ojo, ganador Juli. De la semana... No es fácil conseguir estos premios, Juli. Ojo. Fue Don Neto, que ante el tema, ¿cuándo te dio vergüenza ajena salir con alguien? ¿Qué pasó? Dijo, fui a cubrir un evento y en el hotel por la mañana le preguntaron a mi camarógrafo cómo quería los huevos y él los pidió al gusto. Ah, eso es muy bueno, sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Sí, sí. Me gustó, sí, me gustó. ¿Qué ojalá vas a hacer, Orlando? Orlando me queda mirando no. como un amigo mío. No, que se llama personalmente Bruno. Me parece pésimo. Sí. Pero, sí. Pero claro, yo no quise opinar. No, ese fue muy tierno. Me encantó ese. Yo no quise opinar. Es que es muy tierno. Están haciendo caras tweets, de ternura. Hoy hubo unos muy polémicos. Hoy hubo increíbles. Te quedó mirando Orlando así fijamente. No, pero es subiendo las cejas. Lo que sufrimos por buscar. Los ojitos. Subiendo esas cejas igual. Y yo, uy, César, no, ¿usted vio la risita esa por debajo super agudita? No, dígame usted eso, dime su padre. Es que no superamos a Bruno. Socarrona. No, es que se mantuvo sitiado este edificio, pues. Pucha. Qué vida. Oye, querido el perro. Oh, ¿qué? El perro es una berraquera. Más querido ese perro. Gentleman. No, por favor, no hablemos de eso. Corriendo un robot que desactiva miedo. Bombas, imagínese. Sí. A mí también me da miedo. Todos, miedo. Todos, todo el mundo estaba muerto en pánico. ¿Cómo será que a Orlando le da miedo? Orlando le da miedo. Orlando, con él le tiene pregunta, miedo. ¿Podemos pagar el recibo del agua, Bruno? O sea, no, que listo, lo más berraco no es que Orlando dice, es que así se educa un perro, a que mate. No. Bueno, exacto. Darle comida con manito, pólvora y vainas de... Acabe con humanoides. No. Orlando, o sea. Despegamos y muchachos, el nos lunes nos encontraremos nuevamente. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Que descansen.